que te lo cuenten. Mantente pendiente a través de esta radio independiente. Entra en la madriguera del topo más picante y motívate al instante. Y esto requiere tanto esfuerzo como talento y menos preocupación por los tantos por cientos. Me impaciento por estar toda la semana sin poder escuchar la música más fresca y variada. Alinea tus mañanas de sábado con el cantamañanas, el toque de humor que necesitas, algún colaborador y buenas visitas. Quita de tu lista cualquier otra emisora, aquí en las entrevistas se te pasan las horas volando. Es tu primera vez, pues te puedo asegurar que esto es lo que estabas esperando. Canta mañanas, entra en acción desde la madrigueta, con mucha fuerza se cuela en tu habitación. Canta mañanas, entra en acción desde la madrigueta, con mucha fuerza se cuela en tu habitación. Canta Buenos días, habitantes de esta celda llamada Zaragoza City, hogar del viento, los semáforos y el tranvía más innecesario de Europa. ¿Qué tal llevas esta mañanita de sábado, 14 de junio ya en el calendario si me escuchas en directo? Puede que me escuches repetido mañana domingo o en podcast siempre, cuando y donde quieras a través de nuestra super página web, radiotopo.noblezabaturra.org. Sea donde sea, bienvenido o bienvenida. En el programa de hoy estoy muy contento y muy estresado por otra parte, porque llevo una mañana de lío de aquí para allá, no sé qué. Y en el estudio tengo una concentración de gente que no os lo podéis imaginar. Cámaras a mi alrededor, micrófonos y ordenadores portátiles. ¿Por qué? Porque hay una persona que ha decidido iniciar un documental sobre estas radios que escucháis vosotros, amigas y amigas de especiales de la radio, estas radios libres. Pues hay alguien que ha dicho, vamos a hacer un documental. ¿Y quién tenía que ser en esta ciudad que iniciara una movida así? Pues el grandísimo Santi Rick. Buenos días, Santi. Buenos días. De todas maneras, no lo has contado bien. No es solo Santi Rick, es pues un grupo de 5 personas: Hugo Falcón, Álvaro Nivela, Raúl y Bea. Y bueno, estamos comenzando este proyecto. Que sepas que eres el primero que filmamos. Yeah. O sea, el cantamañana es lo primero que filmamos en este documental. Decirte que no es muy normal que esté yo tan despierto y tan sereno a estas horas de los sábados, pero encantado de estar aquí oyéndote. O sea, oyéndote y viéndote, que de normal alguna vez te escucho por la mañana, pero de normal yo a ti te escucho por podcast. Ajá. Pues en los tiempos modernos que andamos, pues como que me he acostumbrado más a la radio a la carta y a la radio online y... Bueno, te has vuelto moderno, ¿no? Sí, parece mentira, en el siglo XXI al final me he vuelto moderno. Media vida de punk y ahora me he vuelto moderno y demócrata, las dos cosas, ¿qué te parece? Bueno, eso ya es mucho, ¿eh? Demócrata de cambio de punk a lo otro, pero vamos. Bien, bien, sea como sea, ya sabes que siempre nos puedes escuchar, tío. Siempre estamos o colgados en la nube por ahí. Pero bueno, como ya has dicho, mucha gente alrededor de este documental sobre las radios libres que has iniciado con la grabación de la entrevista a este personaje aquí que está con camisetas sin tirantes. Bueno, explícale un poco a la gente por qué este documental de las radios libres, tío. ¿A qué demonios? ¿Cómo se te ha ocurrido esto de decir ahora, venga, ahora un documental de radios libres? ¿Estamos en un momento que nos tenemos que expandir o qué pasa? Bueno, aquí hay de todo un poco. Esto todo comienza, pues nosotros cinco nos conocemos en un curso del CPA, un curso subvencionado por el INAEN, un curso de montaje y postproducción, del cual era yo el último de la clase, porque era el más torpe de todos, pero bueno. Gracias a eso, pues me echo unos amiguetes que se apuntan a un bombardeo. Y en los recreos, hace ya un año, empezamos a hablar de, hostias, ¿qué podíamos hacer? Y pues la verdad es que nunca se ha hecho un documental sobre las radios libres en Aragón. En concreto vamos a hablar de las radios libres en Aragón. Pues por dos cosas. Primero, porque nunca se ha hecho, y después porque estamos en un vacío legal después de que hace casi 2 años que salió la ley de ondas. Uh-huh. Y pues como tú bien sabes, están las cosas totalmente igual. Afortunadamente no ha habido cierres como en otras ciudades, pero seguimos estando en la alegalidad. Qué difícil la palabra. Que no ilegalidad, que es, no, más, bueno, que es más difícil, ¿no? La palabra, ¿sabes? Más difícil lo que implica, pero bueno. Y a ver qué días se aclaran, qué días reparten licencias, que sepan que esto no se puede parar, que son muchísimos años de presencia en las ondas y en las calles, y que habrá que regularlo de alguna manera, porque esto no, como vuelvo a decir, no se puede parar. Y lo que te digo, pues son las dos cosas. Primero, documentar todo el movimiento de radios libres que había en Zaragoza, que no solo son las 6 que están funcionando actualmente, bueno, las 6 que hay en Aragón, 4 uh-huh. en Zaragoza, sino hablar desde, pues eso, mitad de los 80, que es cuando empieza aquí el movimiento de radio, las radios que ha habido, las que se han cerrado por la autoridad, las que se han cerrado solas, las que se han reconvertido, porque por ejemplo Radio Topo viene de las cenizas de otra cosa que se llamaba Onda Borde. Exacto, cerrada por la policía. Sí señor, sí señor. Y entonces pues eso, es juntarlo todo y que por fin haya un documento, pues eso, en vídeo, hablando sobre algo tan importante en Aragón como son las radios libres. En Aragón y en toda España, porque recordemos que hay radios libres repartidas por todo el estado. Unos medios de comunicación que, como ya sabéis, somos libres y autogestionados, la mayoría. Hay algunos que se las dan de libres, pero al final no son nada libres. Nosotros, libres y autogestionados, seguimos dando mal en las ondas. Radio Topo ya lleva más de 20 años y muchas otras llevan otros tantos. Nos alegramos un montón de que hagáis esta iniciativa, tíos, de que documentéis toda esta historia de estos medios libres y ciudadanos que han ido surgiendo y que seguimos aguantando poquito a poco. Oye, lo normal es preguntar, ahora lo estás grabando, ¿cuándo creéis que va a estar este documental disponible para la gente? Bueno, a ver, dice Hugo por ahí, señala tres. ¿Tres? Sí, yo pienso que sí, tres meses después del veranito yo creo que ya estará. Sí, ¿no? Con la resaca después de agosto, ¿no? Ya todos morenos hay a editar, ¿no? ¿Quién sabe si se estrena en Aragón Proyecta o en alguna cosa así? Es, no sé. Bueno. De momento, hoy es el primer día de filmación. Tenemos durante este mes y principio del que viene ya la agenda con todo ya cerrado, con toda la gente que vamos a hablar, porque vamos a estar en Radio Mai, vamos a estar en Radio La Granja, vamos a estar en Radio Chabolo, vamos a ir a Huesca a Radio Pirineos, vamos a ir a Teruel a Radio Chicharra, vamos a ver si hablamos con, que no sabemos muy bien si funciona o no, con la gente de Alcañiz, de Radio La Cotorra, que son unos históricos, pero con los que no tenemos mucho contacto. Queremos dar, pues eso, lo que te decía, contar lo que ha habido y sobre todo contar lo que hay actualmente activo, ¿no? Lo que siga habiendo, ¿no? Exactamente. Que además hay muchas cosas y yo sé que hay webs donde la podemos encontrar. Pero ¿qué te parece si de eso hablamos después de un temazo? Me parece muy bien. ¿Te parece bien? Pues además yo creo que esto es un temazo que creo que te va a molar bastante, porque creo que lo conoces bien. Hoy abrimos el programa con este primer temazo a cargo de Los Drogas Guays y este pepino, himno, como dice él, que se llama El Punk No Muere Ni a Tiros. Así nos despertamos, como siempre en el programa más natural. Ya sabes, mi voz es la del Guindilla y como siempre escuchas Radio Topo 101.8. Porque el punk no muere ni a tiros. Porque el punk no muere ni a tiros. Ya no. El punk no muere ni a tiros y mientras sigamos estando radios libres no morirá nunca de los nunca. Hasta ahí ese pedazo de temazo de los Drogas Guays que abría el programa de hoy. A cargo de este hombre que tenemos hoy sentado, historia viva del punk en nuestro país, el grandísimo Santi Rick, tío. Qué placer tenerte, ¿eh? Bueno, como ya decíamos, las radios libres, con este documental lo estás documentando todo, pero claro, las radios, lo que más vivimos, vivimos. Lo que más nos interesa es que nos escuchéis. Y hay gente que dice, oh, es que he escuchado una radio libre, se coge muy mal, no sé qué. Con las nuevas tecnologías, esa excusa ya no me vale. ¿Por qué? Porque podéis escucharnos, por ejemplo, a Radio Topo en nuestro potentísimo streaming que podéis encontrar en nuestra página radiotopo.noblezapaturra.org. Y si queréis tener un buen directorio de radios libres, tenéis una buena página creada hace bien poco por este personaje que tengo aquí delante, llamada Dialric. Explícanos, ¿qué es Dialric? Bueno, pues Dialric es la necesidad que vi de que estuvieran aglutinadas en una misma página. Y es que esto de la radio, pues es de toda la vida una pasión, ¿no? Y pues mira, al principio que vivía en Jarawa y no podía escuchar Radio Topo, pues lo pasaba muy mal. Y pues empecé a buscar las radios que emitían por internet, que al principio solo eran Alavedi y Radio Clara. Y Radio Pica, esas tres, pues una de cada lado, y por lo menos estaba en el pueblo y no me tenía que escuchar la COPE ni Radio Nacional, que es lo único que podía escuchar en el pueblo. Y bueno, con los años ya se hizo más popular, más emisoras había, y creí que había la necesidad de que en una misma página se aglutinaran todas las emisoras libres y comunitarias que emiten en nuestro idioma. La verdad es que ha sido un trabajo de 2 años de recopilar, investigar, saber. Luego, aparte, pues mi HTML no es muy elevado, no sé mucho de diseño gráfico, pero con las limitaciones, la página, pues visualmente no es muy buena, pero considero que sí que es efectiva. Si entráis, pues es dialric.alquitara.com. Alquitara, que es un dominio de Peñaflor, y ahí es donde... ¡Ole! Dominio de Peñaflor. Dominio de Peñaflor, y ahí es donde estoy yo metido. No tenía ni idea, pero vamos, albergado en un servidor, ¿no? En un dominio más o menos libre, ¿no? Calculo, sí, para sí. Que sea, claro, para que sea de radios libres. Como ya os digo, Dialric, donde nosotros la tenemos aquí en el estudio puesta. Lo primero que vemos es una foto del grandísimo Santi Rick recogiendo el Ondas, cuando nos lo dieron con TFM. Y también un directorio de toda la radio, supongo, por poblaciones, porque tenéis aquí... Te explico yo un poco. Dime. Está diseñada la página como si fuera un dial de una radio de válvulas vieja, ¿no? Uh-huh. Y bueno, arriba está puesto por geografía el directorio. Podéis ver, pues, escuchar de Aragón, de Argentina, de Andalucía, de Asturias, de Bolivia, de Canarias, de la zona del Caribe, de Castilla, de Cataluña, de Chile, de Colombia, zona Centroamérica, Ecuador, Euskadi, El Salvador, de Galicia, de Madrid, de México, de Perú, Uruguay, Valencia, Venezuela. Incluso hay otro apartado de varios en lo que hay alguna que otra emisora que emite en nuestro idioma. Emisoras libres, pues incluso, pues eso, de Guinea Ecuatorial, de Chicago. Mira, además, por ejemplo, veo aquí Radio Makuto, que también se hace llamar la voz de los sin voz. Nos han copiado el eslogan, tío. Esta es una radio muy curiosa. Mira, Radio Makuto es una radio de Guinea Ecuatorial. No, supongo que sabrás que en Guinea Ecuatorial hay una dictadura. Pues no estoy muy enterado, pero vamos. Y esto es la emisora disidente, que solo emite por internet, pero es la disidencia de... Porque allí en Onda Libre, lo que es la FM, pues no tienen la posibilidad. Pero gracias a las nuevas tecnologías hay quien ha creado esta emisora, pues para luchar contra Obiang Nguema, que es un cabrón de mucho cuidado. Por cierto, compañero del rey en la Academia General Militar de Zaragoza cuando estudiaban. Del antiguo rey, que ahora vamos a tener otro. Exacto. Bueno, no lo sabemos aún, ¿eh? Sí, vamos a tener otro. Tú ya lo das por hecho, muy ¿no? optimista eres tú. Tú ya lo das por hecho, ¿no? Yo creo que no la han clavado ya del todo. Hagamos lo que hagamos. Por cierto, con esto, cambiando de tema, fue vergonzoso, ¿eh? ¿Eh? El cómo manipula o cómo silencian los medios de comunicación, sobre todo Aragón Radio y Aragón Televisión, dominio de este maldito partido llamado PAR, que vamos, de 2 manifestaciones muy multitudinarias reivindicando la República y ni siquiera noticia, ni titular, ni nada. El silencio más absoluto, ¿no? Ya sabes que los grandes medios se caracterizan por eso, porque hay muchas informaciones que dicen, ¡ay no, esto mejor no! Y por eso, precisamente, tenemos que estar las radios libres, para comentar lo que los otros medios se quieren callar, o les hacen callarse, para que no lo puedas escuchar y no digas, ¡hostia, a lo mejor me tendría que poner a pensar un poquito, o qué, o...! Pero vamos, bueno, como ya os decimos, volviendo al dial RIC. Eso es lo que quiero decir, por arriba es por tema de geografía y abajo tienes otro directorio que está, pues ya son radios temáticas. Como se me quedó pequeño el trabajo, dije, bueno, ya que me hago un dial, me voy a poner un dial con hilo musical. Claro. De estas emisoras que hay en internet, pues especializadas en género. Uh-huh. Y bueno, tienes una sección que es música en genérico, en lo que puedes encontrar de todo, desde narcocorridos a rumba catalana, pasando por música árabe, uh-huh, reggae, música variada. Luego hay una sección solamente de punk, hay otra sección solo de metal, hay otra sección solo de música gótica. Esto es por mi pareja, que le gusta mucho. Bueno, ya te digo, pero es muy raro encontrarlo. Yo creo que hay muchos y muchas amantes del gótico que no tienen tan claro que esté esto aquí y que haya radios especializadas en gótico, ¿eh? Sí, no, tienes canales, o sea, son canales temáticos, lo que sería un hilo musical. Pensando en otros coleguillas como el que tengo enfrente, pues también hice un canal de rap. Exacto. Hay otro canal de música electrónica. Luego ya hay ya temáticas, pero por otro tema, hay radios netamente feministas a para mujeres. Muy bien. Aquí también hay de todo. Mayormente son radios feministas, pero hay alguna que es para mujeres para dar el contraste. Hay una emisora que es de Detroit, creo que es impresionante. ¿Sí? Austin, Texas, Radio Mujer, bueno, impresionante. ¿Sí? Sí, porque tiene de todo menos feminismo. Es una radio para mujeres, pero vamos, tiene de todo menos feminismo, dice. Bueno, también para mujeres infantil. Y radio infantil, algo muy olvidado. Hay muy pocas emisoras que se dediquen solo a niños, pero sí que las hay. Hay una, uh-huh, en concreto que emite en FM en Valencia. Luego hay radios universitarias. Y bueno, más o menos es todo. Te puedes morir la de emisoras que tienes. Funciona, pues ya os digo, se mueve como un dial. En cada celdilla, con cada emisora, pues accedes o a la emisión online, que te sale una ventanica pequeña y tú estás oyendo y puedes seguir navegando o haciendo lo que estés haciendo. Y bueno, también en cada celdilla tienes enlace a la página web de la emisora y a la programación, porque tened en cuenta que hay radios del otro lado del mar y pues no es el mismo horario aquí que allí. Hay que consultar horarios, no todas las emisoras se emiten las 24 horas, eso hay que decirlo también. Sí. Pero vamos, la verdad es que es un trabajo que estoy muy contento. No entra mucha gente, algo hecho mal en el tema del posicionamiento. SEO está bien, pero no le da mucha publicidad. La verdad es que debería, hombre, intentar que más gente me enlace. Y bueno, os digo, os recomiendo, que diablos la he hecho yo, que entréis y que ya veréis, es una herramienta súper útil. En la misma página tenéis todas las radios libres, comunitarias y culturales que están funcionando en nuestro idioma y que están emitiendo actualmente por internet. Sí, además os acabo de compartir el enlace en las vías de contacto de El Cantamañanas, que se me había olvidado decirlas, pero ya os las digo ahora. Como siempre, estamos en Facebook, facebook.com/elcantamañanas con K, El Cantamañanas con K. En Twitter, @guindimano, @radiotopo. Pero como siempre, ahí me encanta que me llaméis. ¿A dónde? Al 976-291-398. Te lo repito más despacio. 976-291-398. Así nos podéis contar todo lo que queráis. Si sois súper oyentes de Radios Libres, ya conocíais Dial RIC o no, os parece una iniciativa genial, pues ya sabéis, nos pegáis un toque y nos comentáis lo que queráis. Bueno, Radios Libres, tío, que como ya hemos visto, hay un montón. Tú has estado en unas cuantas. Sí. ¿En cuáles has estado? ¿Metido o de visita? Bueno, metido. Bueno, yo empecé en Radio Antena, uh-huh, tenía 15 añitos, yo, que fue pues la primera radio libre, ¿no? Fue la segunda, la primera fue Radio Antena del Ebro y luego esta fue la segunda Radio Antena, que era una continuación de la primera. Luego estuve fugazmente en Radio Grillo. Después de Radio Grillo estuve en una que duró bastante poco, que era Canal Imperial, que obviamente pues venía de mi barrio, venía de Torrero. Después de eso en Onda Borde, Onda Borde aquí. Después aquí, claro, desde que se montó hasta que me profesionalicé, que mal queda eso. Profesionalizaste, dice. Pero qué profesional, que para ser profesional hay que cobrar. Hay que cobrar. No, si te digo de cachondeo, lo sabes tú lo que hay. Bueno, sí. Pues estuve aquí, pues eso, desde que se montó hasta hace como 4 o 5 años. No me acuerdo cuándo me fui yo de Radiotopo. Sí que me acuerdo por qué, pero no cuándo. La historia es que no has vuelto. Actualmente has dejado un poco el rollo de emitir en radios, vamos a decir, libres, porque te has pasado a hacer otros proyectos más dirigidos al 2.0, aunque también están por la radio normal, que sales hasta en el TDT, pero que no diríamos que no son de esta estructura de radio libre, porque tú ahora mismo militas para TAFM. Sí, estoy en TAFM. En esta emisora no hace falta decir militas. Militas. Además, sí, TAFM, que es un proyecto que estoy muy contento de estar metido. Es una radio totalmente diferente. Estoy haciendo un tipo de radio totalmente diferente a lo que estaba acostumbrado a hacer nuestros medios. Intento hablar lo menos posible, hago mucho colaje sonoro, hago radio hasta con guión, hago radioteatros. ¿Con guión? ¡Por Dios, con guión! ¿Qué es eso, tío? Pero la verdad es que el proyecto de TAFM es un proyecto muy chulo. No es netamente una radio libre, pero es una radio cultural creativa que, bueno, que la podéis escuchar en el 98.9 de la FM, la podéis escuchar a través de Dial Rig por internet y la podéis escuchar pues en todo Aragón a través del TDT Radio. Que no sé si tú utilizas el TDT Radio, pero yo sí, porque yo me he empezado a acostumbrar a escuchar la radio por la tele precisamente por ponerme TEA. Pues yo por el rollo de que ahora mismo no tengo aparato de radio normal en casa y la tengo que escuchar por la tele. Pero, como ya os dice, mientras no estéis escuchando Radio Topo y todos sus buenísimos programas, podéis escuchar siempre TAFM, una radio creativa de aquí de Aragón y que además sale del ingenio de mucha gente que pasa por allí a hacer los cursos de TAFM dirigidos. ¡Tú uno de ellos! ¡Dilo, hombre! Yo uno de ellos que me ha tenido bastantes meses ocupados y de los que me alegro muchísimo, sinceramente, de haber tenido la oportunidad de entrar. Si alguien, alguno de vosotros y vosotras, tenéis inquietudes de hacer radio, os recomendamos, yo personalmente, que empecéis en una radio libre. Pero después, si queréis seguir más con el rollo, os recomiendo que intentéis entrar en los cursos de TFM a las órdenes del grandísimo Chuse Fernández, que la verdad es que a mí me ha enseñado un montón de cosas que encima tengo que poner en práctica, aunque algunas ya las voy moviendo, y que además ya nos está comentando en el Facebook de El Canta Mañanas, que ha dicho pedazo de programa que estáis preparando. ¿Sabes? Ya está comentando porque ha visto nuestra canción del baile del cuadrado que os hemos compartido en el Facebook hace un ratito. Es que el baile del cuadrado. El baile no del cuadrado. Yo, macho, mira, casi la podías poner, ¿eh? Sí, sí, pues la casi la podías poner, pero pues más que nada para joder a toda la audiencia, que ya me has jodido a mí. Pues la iba a poner. Casi podías poner para joder a todos los demás. La iba a poner más tarde, pero si me la pides, yo sí, ahora mismo te pongo. El baile del cuadrado. Te pongo ahora mismo el baile del cuadrado a lo Yankee, que es como se llama este vídeo. Os recomiendo que veáis el vídeo en nuestras redes sociales, porque de verdad que no tiene desperdicio. Pero ahora, todos los que lo escuchéis, por favor, a bailaros el baile del cuadrado. ¿Cómo se baila? Tú hazte un cuadradito en los pies, imagínatelo, y a bailar. El baile del cuadrado. Cada uno en su cuadrado, cada uno en su cuadrado. Cada uno en su cuadrado, cada uno en su cuadrado. Cada uno en su cuadrado, cada uno en su cuadrado. Cada uno en su cuadrado, cada uno en su cuadrado. Y por de lado a lado, cada uno en el cuadrado. Lado a lado, cada uno en el cuadrado. Saltando en el cuadrado, saltando en el cuadrado. Saltando en el cuadrado, saltando en el cuadrado. Saltando y giramos, saltando y giramos. Saltando y giramos, saltando y giramos. Nadamos en el cuadrado, nadamos en el cuadrado. Nadamos en el cuadrado, nadamos en el cuadrado. Nadamos y giramos, nadamos y giramos. Nadamos y giramos, nadamos y giramos. Y voy de lado a lado, cada uno en el cuadrado. Lado a lado, cada uno en el cuadrado. A caballo en el cuadrado, a caballo en el cuadrado. A caballo en el cuadrado, a caballo en el cuadrado. Egipcio en el cuadrado, egipcio en el cuadrado. Egipcio en el cuadrado, egipcio en el cuadrado. La de Messi en el cuadrado, la de Messi en el cuadrado. La de Messi en el cuadrado, la de Messi en el cuadrado. Baila bonito, baila bonito, baila bonito. Baila bonito, baila bonito, baila bonito.

Afortunadamente en los últimos años, gracias a sus meteduras de pata y a que se van sabiendo cosas, la monarquía estaba perdiendo grados de popularidad, pero a cajas destempladas. A paladas. Aparte de que el hombre esté mayor, no es casualidad tampoco que haya sido después de unas elecciones europeas en la que, si sumas los votos, obviamente este país no es una monarquía. Incluidos hasta las bases del PSOE, que mucha gente de las bases del PSOE a ver qué día hablan y de verdad se acuerdan de Pablo Iglesias, no el de ahora, sino el que fundó el Partido Socialista Obrero Español, y se acuerdan de que ellos también han sido y deben ser republicanos, no palanganeros monárquicos como la maldita derecha. O bueno, o el PSOE. O bueno, no nos olvidemos, uno de los mayores culpables de que tengamos monarquía no es otro que Santiago Carrillo. Porque para la negociación que ellos sabrán, la negociación que hicieron de esa mentira llamada transición, una de las piezas fundamentales también fue el Partido Comunista. Y ahí el Partido Comunista pues se bajó un poquito los pantalones, en concreto un señor que no le tengo ningún cariño aunque esté muerto y aunque ahora le quieran tanto, que se llamaba Santiago Carrillo. Bueno, eso fue en el pasado y la historia es que ahí se hizo la transición y mucha gente se queja de cómo se hizo la transición. Ahora parece que podríamos tener la posibilidad de alcanzar la república y volver a Cataluña, la republicana en la calle y con todo el derecho. Pero no va a ser ahora, ¿eh? No te engañes. Mira, está muy bien que la gente haya salido a la calle pese al silencio mediático que medios de comunicación dominados por el maldito PAR, o sea, ese Aragón Televisión, no han dicho nada. A pesar de que ha salido mucha gente a la calle, tienen todavía la sartén por el mango y hasta que no haya otras elecciones ni la posibilidad de hacer un referéndum, créetelo. Que está bien que la gente salga a la calle y que está bien que la gente muestre. Encima, esto lo ves en internet y es flipante. Ves una plaza apoyando a la monarquía y una plaza apoyando a la república y ganamos por goleada, como le debió pasar ayer a la puta selección de mierda. Bueno, qué ganas tenías también, porque tú esto no lo sabías, y ahora hablando en el backstage, decimos, podemos hablar de lo del rey y de las cinco brevas que le metieron ayer a España. Y es que como odio el fútbol... Yo tampoco lo vi, ¿eh? Como odio el fútbol, yo oía vociferar a los vecinos, pero pensaba que era por lo habitual, que como se lo ganan todo... Pues no. Ah, es que se jodan, mira, me ha alegrado el día. Yo de decir, yo ayer por la tarde volví a hacer una movida con la bici, entro en un bar y veo a todo el mundo, entro en un bar de chinos que hay en mi barrio, y todos pintados con la bandera de España. Digo, ¿qué ha pasado? Y me dicen, no, que es que juega España después. Ah, vale, que juega España, me voy a casa, yo también oí gritos, pero también pensaba como tú, ¿no? Que pues que habrían ganado o lo que sea. Y por la noche, viendo un programa de estos de verduleros que discuten sobre fútbol en la tele, no hace falta que diga qué programa es, porque lo empecé a ver y veo que le han metido 5 goles a España, 5-1. Digo, pues vaya breva. Holanda 5, España 1. Y además, el 1 de España tú no lo has visto. No voy a poner la repetición aquí para que lo veas porque es tontada. Pero es un penalti que yo, que no me gusta el fútbol, pero yo diría que no es penalti. Se tira ese tío. Ese tío se resbala y se cae. Entonces, un gol que, bueno, casi te lo regalan. Casi te lo regalan ese penalti. Y le meten 5 brevas. Ahora, ¿qué pasa? Que en este programa de fútbol, de repente, el orgullo patrio, ¿sabes? Se había ido totalmente. Ya, bueno, España, no sé qué, el sistema de juego, el tal y que cual. Hoy la selección a que se vuelve a casa con las manos vacías. ¿Qué pasaría? Hombre, de toda la vida volvían en cuartos, ¿eh? Sí. Porque no. Esto de ganar cosas, también qué casualidad, estos han empezado a ganar cosas cuando hemos tenido este país en la mayor de las ruinas. Porque también, mira, yo respeto a la gente que le gusta el fútbol. Sí. Pero me pone del hígado cuando llegan este tipo de eventos, todo este fervor patrio. Bueno, si ellos quieren la segunda, yo quiero la tercera, pero la tercera república, no la segunda Copa del Mundo. Eso es un poco conspiranoico lo que has dicho. Porque a mí también me extrañaba, digo, ahora que nos va tan mal, ganamos el Mundial. Sí, no, primero fue la Copa de Europa, luego ya fue el Mundial. Cuando ganaron el Mundial, aquello daba vergüenza. Bajabas la Avenida Cataluña, yo que vengo de Sant Isabel. Sí. Y bueno, vamos, parecía aquí que había resucitado Franco y el fervor patrio, solo faltaban las águilas en los balcones, todo el mundo hoy qué maravilla y estábamos en la ruina, señores. La manipulación mediática que tiene el fútbol, mira, yo respeto a la gente que le gusta el fútbol, pero lo que te digo, este fervor patrio que no comparto para nada en ningún sentido, ni con ninguna bandera, ni siquiera con la de Aragón, pues me pone muy de los nervios. Mira, incluso he amenazado que, y además los observé, los bares del barrio, ya sean de oregoneses, de chinos sí. o de españoles, con la banderita que han puesto para animar a la selección, son bares que no voy a volver a entrar. Más no. que nada por no discutir con nadie. Hombre, es que ya sabes que ahora estos días a los bares les entra el fervor patrio. Me hacía gracia que decías la bandera, la avenida Cataluña toda llena de banderas de España. Y eso que es la avenida, y eso que es la avenida Cataluña. Es muy bueno, ¿eh? No había caído. Y eso que es la avenida Cataluña. Con respecto a esto, yo el otro día en Change.org, porque claro, ya sabéis que los futbolistas van allí, pero no van allí a pasar el rato, como en las Olimpiadas, que dicen que no ganan nada. Los futbolistas, si van ganando en la selección, van pillando pasta. Pues estos días, a través de Change.org, me llegaba una petición de esta chica, Elena Alfaro. La madre consiguió el compromiso del gobierno para crear un sistema de préstamos de los libros de textos de en la LOMCE, ha vuelto a lanzar una propuesta a través de Change.org, aunque en este caso dirigida a los jugadores de La Roja, para que donen parte de las primas que ganen a este mundial a menús escolares. Para que veas, porque claro, es que cobran un montón de pasta ahora mismo. Si me... Eso es lo que hablamos, tío. Toda gente con semejantes primas y los chavales que han tenido que ampliar los comedores porque no tienen que comer en casa. Señores, que no estamos en el tercer mundo. Esto es un país que se llama España. O sea, la realidad está ahí fuera y lo que no puedes hacer es... ¡Ay, la selección! ¡Ay, el rey! ¡Qué bonito no, es todo! Qué vamos bonito. A repartir el dinero y vamos a que le llegue a la gente que le necesita. Pues me parece muy buena iniciativa. Sí, sí, pero pues... también te digo que aunque salga la iniciativa, los que tienen la sartén por el mango, ¿tú te crees que los futbolistas tienen algún tipo de conciencia social? Los futbolistas aparentan tenerla. Recordemos que hay futbolistas famosos, como por ejemplo un portero o capitán de la selección, que luego te hace un anuncio de que colabora con una ONG... Y ya te quedas tan tranquilo. Dices, míralo, míralo. Ya me he ganado el cielo. Claro, puedo claro. ser el más cabrón del mundo, pero ay, qué buenos son. Por eso claro. son las damas de la Cruz Floja y las señoras de Caritas. Y como les remuerde la conciencia de tanto dinero que tienen. Se abanderan de buenos sentimientos y de cosas buenas. Pero después, ¿qué pasa? Que ganan un montón de pasta y al final de esto no repercute nada en toda la, en toda España, ¿no? Que nos pides el apoyo a toda España y de repente para nosotros no hay nada. Mira, en la petición de Change.org, que os aconsejo que si queréis lo veáis, se han creado el hashtag en Twitter, hashtag donadlaprima. Dice 60.000 euros por pasar la fase de grupos, 90.000 por llegar a cuartos, 180.000 por semifinales, 360.000 por ser finalistas y llegarían a 720.000 para cada jugador en caso de ser campeones. 720.000, ¿eh? Jo, yo que vivo con 420. ¿Y cuánta gente vive con 420 y con menos? ¿Cuánta gente está pasando penurias? Y aquí, estos tíos primacas del copón. Pues estaría muy bien que esta petición les hiciera entrar un poco en conciencia. Dice la petición... Contrastando con todo lo que cobran ellos, dicen, un menú escolar cuesta entre 4 y 7 euros. ¿No sería precioso que donaseis parte de vuestras primas para financiar los menús de miles de niños en España? Yo desde aquí os animaría, amigos y amigas de Radio Topo y oyentes del Cantamañanas, que por favor le metáis caña a este hashtag de Donad la Prima y que firmaseis la petición en Change.org, que es donde está, ya sabéis, Donad la Prima es el hashtag y podéis ver, si ponéis Change.org jugadores de La Roja, no os preocupéis que lo veréis rápidamente dónde está esta petición para que esta gente dé duros para la gente que de verdad lo necesita. Ya que os apoyamos, que os apoyan mucha gente del país, por favor, que repercuta en ellos. Y oye, y si os volvéis en la siguiente porque os han metido otras 6 tabas, pues a mí personalmente no me va a doler nada. Claro, ya vale de vacaciones pagadas. En Brasil se van a estar a mi costa. Venga, hombre. Es que encima no hacen bien su trabajo. aún encima ganduleando. Te mete 5 goles Holanda. Hombre, si fuera Argentina o Brasil, pero Holanda no te puede meter 5 goles. Madre mía. Bueno, aparece más gente por el estudio. Cojonudo el que ha aparecido porque también lo vamos a filmar ya mismo. Bueno, aparece otro histórico de Radio Topo, que creo que también estaba en Onda Borde, si no recuerdo mal, el grandísimo Marshall, sí, que señor. Tengo aquí a mi espalda, ya sabéis, conductor de El Acratador todos los jueves de 8 a 9, esta vez lo he dicho bien. Sí, sí. ¡Toma! Ya me lo he aprendido y sin parrilla. Ya sabéis, la información más veraz y menos objetiva siempre tiene un hueco aquí en Radio Topo. 101.8 de vuestra FM, con nuestras ondas súper potentes y esperando que sean más potentes. O, como siempre, en internet, radiotopo.noblezabaturra.org. Y si no, en Dialric. Exacto, y si no, en dialric.alquitara. .com, ya sabéis, un dominio de Peñaflor, que me tiene acojonado esto. Bueno, y mira, ya que estábamos de tertulia, para cerrar este bloque de tertulia, sí, de habrá noticias... que ponerles una canción. Ah, y vale, venga. Hablamos con el Marshall y buscamos un cigarrito para no contaminar las ondas. De acuerdo, pues además, hoy había traído, sabiendo que venías tú y que, como hemos dicho, eres un histórico de esta ciudad del punk y de la música en general, porque has montado muchos conciertos, tú has traído aquí a Zaragoza a los Green Day, a los NoFX, has tenido los Drogas Guays, has tenido más grupos de los que has estado y te has movido mucho. Yo había preparado para hoy grupillos que yo creo que son la esperanza de lo que queda un poco del punk y del punk rock. Tengo aquí Los Accidentes, ¿los has escuchado? No, tío. ¿No? Pues son el grupo con la cantante más pequeña que he visto en la vida. Y los que los haya visto en directo, sabe por qué lo digo. En la Ocupa se la llevaron en brazos. Encima, la cogían como si fuera un muñeco. Accidente, Amistad y Rebelión sonando en las ondas libres de Radio Topo 101.8 para ti que nos escuchas. Hola, soy Keisio, amigos y amigas de Radio Topo. Estáis escuchando el programa más natural de las mañanas. Esto es el Cantamañanas, co. Paz. Soy convencido, lo sorprenderá. Ya somos despiertos, la motorra que al principio zangarrear. Parece que huellas voy desmarchando en Basti. Aunque dicen que piabra pedregada, nosotros sí que somos a peor tronada. Y la idea serena que nos satura paz. deixavam de bufar. L'aire era el som. Primavera, las murallas de fierro van caer, las mentiras que ya nos amagan, como las flores tornan a crecer. Y en plena estío hay chuquera, fogará osmos, garrabate agua asistirá, la pedregada que gomecaremos, todo se torna. Somos ojerzo y no dejamos de bufar. Airera somos que todo mete a volar. La música de Mayacán sonando en Radio Topo 101.8. ¿Dónde si no? Y casi nos pilla el toro porque estamos de fiesta hoy, te recuerdo, con el grandísimo Santi Rick, que ha venido a visitarnos al estudio y con el que sigo charlando aquí pues tranquilamente porque nos conocemos y estamos aquí de buen rollo. Y oye, ahora que te he puesto dos grupos punk, Los Accidentes, bueno, Los Mayacán ya supongo que los conocías, pero sí, Los Accidentes no los conocías. No, y me ha gustado gratamente, tío. Pues te recomiendo que te los busques en internet, tienen dos discos, cualquiera que queráis, ponéis Accidente en el Google y os saldrá su Bandcamp. Además estuvieron tocando en Zaragoza, estuvieron tocando la Matiné Punk, que fue donde los vi yo, y ya me convencieron del todo, porque en disco suena muy bien y en directo también. Te los ponía porque yo, Los Accidente, son un grupo que lo veo un poco como uno de los grupos que queda aún de esperanza de ese estilo de música, ¿vale? A ver, tú ten en cuenta que la palabra prune es muy amplia, ¿eh? Hay muchos géneros. Tienes razón que el grupo está muy bien. La verdad es que los grupos con voz femenina de normal me han solido agradar. Me estoy acordando de Electroduendes, que me volvían loco, y Los Personas Rebeldes, porque me recordaba la voz. Bueno, y Los Carrero Blanco, Campeón de Salto, que ahora no tiene voz femenina, pero en sus dos primeras etapas ha tenido voz femenina. Y por cierto, ahora que los nombro, un saludo a Quique, que sé que está un poco malete. Si estás escuchando Radio Topo, que sepas que me acuerdo de ti. Claro que sí, también a Jaume, también componente de Los KBKS, que siguen dando caña por los escenarios. Pero oye, yo una de las cosas que me preguntaba, ya que te tengo a ti, que eres historia viva del punk, que sales en documentales y todo me sobre vas el a sonrojar punk al final, bueno, con tanto piropo, ¿eh? Yo ya sabes que es que los invitados les hago a la cama, pero bien. Oye, ¿cómo ves ahora mismo la escena del punk? ¿Sigue siendo ese espíritu punk de querer cambiar las cosas y del tener que soltarte en la música? ¿Se ha guarreado un poco con el rollo de la ver si me hago rico también y de los ideales me olvido un poco? ¿Cómo lo ves ahora? ¿Hay grupos buenos, no? ¿Cómo lo ves? Hombre, lo veo bien, ¿eh? Y las nuevas generaciones siguen saliendo tan torcidos como nosotros. Mira, me estoy acordando de los Pastillas de Lavavajillas. Los Pastillas de Lavavajillas. Que son de las nuevos padawans que tenemos en la ciudad y que es una banda, pues bastante divertida y, hostias. Sí. Queda muy mal lo que voy a decir, pero es que me recuerdan a cómo era yo cuando tenía sus edades. De golfillo y de inquietudes. Por cierto, comentar que uno de Pastillas de Lavavajillas ha hecho un artículo muy interesante sobre las ocupaciones en Zaragoza, buscarlo en la red, que la verdad es que está muy, muy, muy interesante, muy completo, un trabajo muy chulo. Claro que sí, ya sabéis que si todos y todas las que tengáis inquietudes con ocupar, o como por ejemplo ver el proyecto de viviendas para ocupar que está saliendo desde estos centros sociales, podéis visitar por ejemplo la página web del Centro Social Ocupado Quique Mur de aquí de Zaragoza, ocupa.noblezabaturra.org, y os recomendamos que os paséis a conocerlos por la Plaza de la Memoria Histórica de Torrero y por su cafeta activa y esas pedazos de birras biológicas que tú te seguramente... Oh, birra artesana bien buena del norte de Aragón, está muy bueno. Está de buena esa birra, tío, yo siempre que voy se ha acabado la roja porque es súper potente y a mí me encanta. Aunque hay veces que digo, mejor que se haya acabado porque me bebo dos y me pongo tocabezón, pero bueno. La tostada es la que me mola a mí. La tostada que a mí me pasa lo mismo que a ti, que con dos parece que me haya bebido, pero dos o tres es por parece que me haya bebido. Ya te digo, son potentes. Pero bueno, el punk, ¿cómo lo vemos? ¿Está fuerte? ¿Las nuevas generaciones están tirando? ¿Crees que sigue ese espíritu bien? Yo creo que sí, ¿eh? ¿Sí? O sea, vale. Van cambiando generaciones, van cambiando los tiempos, pero el espíritu del hazlo tú mismo, el espíritu rebelde que considero que tiene que tener el punk, pues va para adelante. Y hagan lo que hagan, aunque quieran ganar dinero con la música es muy difícil, pero ganar dinero con el punk y no ser un vendido es todavía más complicado. Poca gente puede ganar dinero con el punk y no ser un vendido, quizá Manolo y pocos más. Ahí está el rollo del no venderte, que es algo tan difícil, ¿no? Y que parece que al final con la música, al final parece que todo el mundo tiene que pasar por el trapo, por el aro, si no te quieres quedar en los niveles de abajo. Tú que has llevado a tantos grupos, tío, porque has movido a mucha gente, has sido manager de mucha peña, ¿cómo se lleva eso? ¿Cómo llevas a un grupo para que siga estando en su línea e intentes sacar pasta? ¿Cómo se lleva eso? Es muy difícil eso. Tú quieras que no, es, obviamente se vuelve una profesión y al volverse una profesión es un trabajo y... Y hay veces que pierdes un poco la esencia de ese espíritu, pero no es nada criticable tampoco, ¿eh? Aunque antes haya dicho y no ser un vendido, no es nada criticable. No es, que no es compatible y tal. Mira, es que es complicado. Tú ten en cuenta de que pues, mucha gente es mucho dinero. Entonces, ahí también dices, ¿qué pasa? Pues a mí también me tiene que llegar algo, que encima el que vienen a ver es a mí, ¿no? Sí. Claro, al final tienes que comer y desde luego apoyamos a que la gente que lo hace bien, ¿no? Y que toca, por supuesto, al final si vas a comer de eso, tendrás que cobrar, por ejemplo, ¿no? Pero sí. El rollo del no llegar a venderte, ¿no? Y del no meterte con publicidades raras, ¿no? Con patrocinadores raros, supongo. Es un poco es historia, que ya, ¿no? Te digo, quitado cuando la época que estuve trabajando con Cabeza Bolo, las movidas que yo he movido, las movidas que yo he traído a tocar, siempre han sido tratos de taquilla. O sea, tanta gente entra, esto ha costado los gastos del concierto, ya sea sonido, ya sea cartelería o demás. Aquí afortunadamente no se alquilan las salas, en otras ciudades tienes que pagar alquiler por tocar. Bueno, depende, ¿eh? Depende. Yo conozco gente que también ha alquilado salas en las que grupos de aquí hemos tocado simplemente por la entrada o más bien de gratis. Pero bueno, ¿cómo ves el rollo de montar bolos en Zaragoza? Porque aquí en Encanta Mañana siempre damos la agenda. Pues mira, siempre te voy a decir un una cosa. A mí, de bolos. A mí actualmente me fastidia estar tan mal de dinero. Porque esta ciudad últimamente es cuando más vida social y cultural ha tenido, ¿eh? En plena crisis. Pues jolín, que está el Sputnik, que está programando música, que está ese maravilla que tenemos en Zaragoza, que es el Arrebato, programando música. El Explosivo se acaba, pero en el Explosivo hemos visto grupos que si no hubiera estado el Explosivo no hubiéramos visto, pues tipo a los Agnosti Front. El Explosivo que cerraba, si sí, no recuerdo mal. Van a cerrar. Ya leí. Tenemos la Sala López, que también tiene una programación variada e interesante. Más luego, hasta reconozco que hay iniciativas municipales en centros cívicos. Lo que te digo, no ha habido tanta vida musical en esta ciudad como ahora. Ay, se me olvidan las jam session que hay por ahí itinerantes. Sí, señor. Los viernes en el Crápula tenéis jam session. Los jueves, si no recuerdo, en el Zorro también hay jam session. Los primeros miércoles de cada mes, el Cabaret Poético también en el Zorro. Hay un montón de actividades. Pero lo que te digo es que como no tengo un duro, pues como que me estoy encerrando en casa porque un día sin dinero puedes salir, pero todos los días sin dinero, pues no puedes salir. Dicen que perdiendo muchas cosas. O más vida que ahora joder. Es que casi podía leer hasta la agenda que habrá para este fin de semana, que estará ahí en las convocatorias. Sí, sí, sí, mira, yo tengo aquí toda la agenda, ¿sabes? Yo tengo aquí toda la agenda que podemos repasar. Y mira, hoy 14 de junio tocan los China Chana. Grupazo de Vía Mayor. En la Roxy de Zaragoza a partir de las 9. La Costa Brava en la Sala López. Sixto Celorrio 2 de Zaragoza. Ahí vamos de pop. Cuidado, los Leice tocan esta noche. Mítica banda de metal, chaval. Mítica banda del copón. Mítica banda de metal vasca, pues, hostia, se aún siguen tocando, ¿eh? Sí, sí, pues los tenéis esta noche en el Utopía a partir de las 9:30. ¿Dónde si no? Pues el Utopía, ¿sabes que el último concierto que fui a ver estaba solo yo, tío? Que es una de las cosas que te quería preguntar, si la afluencia a los conciertos. Es que claro, tú por ejemplo, estás jodido de pasta y mucha más gente, ¿no? Pero los grupos parece que siguen saliendo a tocar, pero desgraciadamente te encuentras en salas, como me pasó a mí el otro día viendo a los Tracción, que me dolió muchísimo, yo solo, tío. ¿Sabes? ¿Crees que hay demasiados conciertos para tan poco público? ¿No tenemos dinero? ¿Se tienen que montar más conciertos gratis y al aire libre para que la gente vaya a verlos? ¿O qué pasa, tío? Es una pregunta muy complicada. Mira, en esta ciudad ha habido mucho músico, pero poco público. Eso ha sido de toda la vida, ¿eh? No es ahora, ¿eh? Sí. Luego mucha gente que hace música, pero que solo se va a ver a sí mismo y a los grupos que les gusta. Y a los grandes. Colegas. Sí. Un poco de saturación a lo mejor sí que hay, porque en otros tiempos que había más sequía, basta que hubiera un evento para que estuviera lleno. También éramos muy poca peña en realidad, pero claro, como estaban los eventos, siempre veías más o menos las mismas caras. Mm. Ahora voy a conciertos y, joder, hay diferencias de unos conciertos a otros, de edad, de caras, de gente, llegas y no conozco a nadie. Claro. Pero es lógico también, ¿no? Hombre, de edad ya te digo, te pilla y ya lo mayor. De hacer conciertos gratuitos me parece bien al aire libre. Lo de hacer conciertos gratuitos en bares y que no te den ni la cerveza, pues mira, ni una cosa ni otra. Tú tienes que mostrar lo que haces, pero tampoco hacerle la cama ni la caja a nadie, ¿sabes? Uh-huh. O sea, que recomiendas para la gente que nos está escuchando que tenga grupillos, que intenten rascar ese poco, ¿no? Porque muchas veces vas a pedir un concierto a muchas salas y sí, te dan 4 cervezas y no te pagan ni hostias, hablando en plata. Y te quedas con eso. Tú esos tratos, cuando eras manager, por ejemplo, cuando funcionaba yo, que organizaba conciertos, pues era... la taquilla era íntegra para los gastos del concierto, para cartelería, sonido y gastos de los grupos. La barra era del bar, pero con el del bar ya llegabas a algún acuerdo para no caer a malos entendidos, lo hablabas antes, o te daba una serie de tickets, o te dejaba en el camerino donde fuera una caja. Una nevera y hasta que te la acabes. Exactamente, y a partir de ahí pagabas. O gente que ha sido muy maja y anda que no somos poco gorrones los músicos, que nos han dado barra libre y que en algunas ocasiones hay que decir que no son unos cabrones los de la sala. Igual somos más cabrones los músicos porque igual con todo lo que nos hemos bebido, pues lo poco que ha podido ganar, pues... Ya te digo, pues te lo has fundido tú bebiéndotelo en cerveza. Exactamente. Que es verdad que el otro se lo ha pasado de la hostia, nosotros también. Es que yo qué sé, es que es... Se trata de tratar bien a la gente y obviamente el dinero es una cosa que tener en cuenta, es importante pero no es exclusivo, ¿no? O sea, joder, yo me he ido a tocar a sitios que me ha salido justo la gasolina para volver, pero que me he pasado de la hostia, no me ha faltado de nada, he hecho amigos. Y para mí en el sentido de hacer música igual eso me ha llenado más que volver con un fardo de dinero en el bolsillo y luego no has hablado con nadie, no te lo has pasado bien. Claro, que eso me ha pasado cuando curraba en el rock and roll con el Manolo. Eso lo he visto a sus normales. no me lo he pasado bien, casi no he hablado con nadie, vuelvo a casa con un fardo de dinero. Bueno, pues vuelvo a casa con un fardo de dinero. Ir a currar a la fábrica era más jodido que irte de conciertos con el Manolo, así de claro. Así que ya sabéis, experiencia de nuestro grandísimo Santi, que no vayas a buscar la pasta, sobre todo si te lo vas a pasar bien. Al final la pasta yo creo que acaba cayendo sola. Si te lo pasas bien cuando lo haces y disfrutas de la movida, la gente al final te sigue. Pero bueno, mira, más conciertos que hay para hoy, para que veas, Jaffy Marvel está en la Ley Seca hoy, calle Sevilla número 2 de Zaragoza. The Crossroads en el Pub Ecos. En la bóveda del albergue tenéis jam de rock y blues a partir de las 10 de la noche. ¿Qué más veo por aquí? En la Creedence tenéis Rock and Girls hoy, 14 de junio de 2014, a partir de las 10 de la noche. Los 9 Lágrimas en el Centro Cívico Universidad. Isma Romero en la Sala Z. Madre mía, ¿qué más tenemos por aquí? Jero Romero, que debe ser hermano de Isma Romero, en la Casa del Loco, calle Mayor número 10. ¿Qué más? De Chus Blues y José Blue Fingers en el Juan Sebastián Bar a partir de las 9:30. ¡Muah! Chic más Leo Dexter Band, Centro Cívico de la Almozara, hoy a partir de las 9 de la noche. En el Teatro Extintor de Lockers, que está en la calle de las Armas número 20, por si no lo sabéis. ¿Qué más veo por aquí? ¿Qué más veo por aquí? Porque había uno más. La Botica tiene esta noche a Mashama Sound y ese Trucas Selecta. Reggae, dub y digital, madre mía. ¿Qué más veo por aquí? Centro Cívico de la Almozara, Lomas, Fimas, Facundo, pero esto ya es el domingo. Es el domingo a partir de las 8. Sí, os cierro con estas dos del domingo. Nos falta que hoy en la Magdalena hay festivalón organizado por Barrio Verde. Exacto. Hombre, yo iba a decir primero los conciertos que hay por los bares, pero sí, la verdad es que los que más nos importan son los que hay hoy en la Magdalena, que tengo aquí el programón de fiestas de la Magdalena, que ya empezaron cuando empezaron, empezaron el 13 de junio, es decir, ayer empezaron ya las fiestas de la Magdalena, muchos sé que ya... Semana Cultural de la Magdalena, y también son fiestas en los barrios del sur, Valdesparte, las Rosales del Canal, también están de fiestas, que te lo digo yo, que tengo las fiestas al lado y me están dando mal ahí por la noche. Pero bueno, para los que digáis, paso de irme al concierto, Guindilla, quiero saber qué hay hoy en la Magdalena. Pues mira, que sepáis que a las 12, es decir, ya, ha empezado el pasacalles Bermud de inauguración de la Semana Cultural y sale desde la Plaza de la Magdalena y lo organiza la Asamblea de la Semana Cultural. A las 12 también, microcuento con taller Los Colores en la terraza del kiosco del Parque Bruil. Después a las 2 hay Jam Jazz Manuch en la calle Cortesías del bar Dixie, o sea que a lo mejor después pasamos por ahí a echar el vermú. A las 3 comida popular en la plaza San Agustín, organizada por el Centro Social Anarquista La Revuelta, que ya sabéis que siempre están organizando ahí comidas y tal copón, pues hoy no iba a ser menos. A partir de las 5 y media tenéis taller Kit Verde en la Casa de Juventud del Casco Viejo. Hay que hacer inscripción previa en cjcascoviejo@zaragoza.es o llamando al 976-29-24-46. Así que ya estáis tardando porque es esta tarde ya. A las 6 vuelve la ciclonudista. ¿Ha salido en la ciclonudista? No. No, se ha ido Marshall, pero Marshall sí que es muy de salir en pelotas por los sitios, en exposiciones de cuadros, lo hemos podido ver recientemente. Pero no he salido más que nada porque no tengo bicicleta, ¿eh? A mí para mí no hay un problema. Hombre, creo que también puedes ir andando, ¿eh? Haciendo como si vas en bici, ¿sabes? Como lo del baile del cuadrado, pues igual. Tú simplemente haces el gesto y te dejan salir igual en pelotas. Esto es curioso a raíz de lo que estás contando en la ciclonudista. Cuando estuvimos en Nueva York, precisamente de gira y tal, sí, había una masa crítica. Pues al loro. Estábamos el chupillo explicándoles a los de Nueva York y al loro, que no sé ni cómo lo hicimos porque no hablamos muy bien inglés ni bueno. Tú explícales, ¿no? En nuestra ciudad la masa crítica se hace también, pero desnudos. Lo que nos miró así, yo para mí que se daría cuenta que era verdad. Sí. Pero la cara del otro diciendo, ¿eh? Hombre, es que recuerdo que en Zaragoza somos los primeros del mundo que hicimos la ciclonudista. Sí, luego se echan más aquí partes, pero eso lo inventaron estos. Pero sí, es un invento maño. Y de aquí, de la Magdalena, además, ya ahí estaba Marshall, que todos los años, si puede, que supongo que este año volverá a salir, en pelotas por ahí con la bici. Ya lo sabéis, esta tarde a partir de las 6, ciclonudista, salida desde la Plaza de España y organiza Bielas Salvajes. Después, a las 9, está esta noche el micro cabaret con micro bocado y micro trago en Magdalena Rap. Que eso no es la verdad lo que es, pero eso es lo que pone. Magdalena Rap, el bar de la Carmen, el de al lado del Entalto. Ah, muy bien. Bar de la Carmen. Yo no sé para qué le ponen Magdalena Rap si todo el mundo le decimos el bar de la Carmen. Ahora con nueva Carmen, porque han cambiado de Carmen. Llaman Carmen todas las que han estado de dueñas de ese bar. Y ahora me lo ha llamado la Carmen la Pusi. Es un requisito. El bar de la Carmen, el Magdalena Rap. Muy recomendable bar, os lo digo yo que lo frecuento. Pero ¿qué pasa? ¿Que es un requisito para tener ese bar o qué? Pues sea, no sé, casualidades de la vida. No te lo traspasan. Los tres si no te traspasos llamas han sido Carmenes. No te lo traspasas. Pero se si llama no Magdalena Rap, ya te digo, el de al lado, el bar de la Carmen, coño. Sí, sí, sí, ahora ha caído, pero si no, por el nombre no me caía ahora. A las 9 también hay concierto de Fire Tornados más Los Bengala y Grupo Sorpresa en la Plaza San Agustín y lo organiza la Vía Láctea, así que ya sabéis, un bolo por toda la pata y que además veréis a toda la buena gente que circula por aquí por la Magdalena. Esas son las actividades que tengo para hoy. Si queréis saber más, el programa completo está colgado en www.scmagdalena.com. Ya sabéis, www.scmagdalena.com para enteraros de todo lo que pasa esta semana cultural en la Magdalena del 13 al 24 de junio. Muévete por este barrio. Y si estás en los barrios del sur y no escuchas, pues también que vayan bien las fiestas de Valdescombrera, que parece que poco a poco empiezan a hacer barrio, poquito a poco se empieza a hacer barrio, empiezan a hacer asociaciones de vecinos y ya tenemos ahí un par de movidas montadas, disco móvil y todo, y Rosales del Canal también están ahí moviéndose, así que desde aquí, felices fiestas a todos y todas. ¿Tú esta noche qué? ¿No vas a venir a la fiesta de la Magdalena? Yo ya no sé si saldré de la Magdalena, ya que bajo tan pronto que me habéis hecho madrugar entre la película, tu programa, unas cosas y otras, me parece que ya veremos cuándo vuelvo yo a casa. Bueno, veremos cuándo y cómo vuelves, pero vamos, esta noche se barrunta a fiesta. Y ya que se barrunta a fiesta y nosotros estamos aquí pues como muy distendidos, ¿qué te parece si les ponemos otra cancioncica a esta peña? Bien. Y tú me habías dicho un grupo así entre bambalinas, pero se me ha pasado. Entonces, si quieres me lo vuelves a decir, aunque tengo más cosas preparadas, ¿sabes? ¿O quieres que escuchemos algo muy de aquí? Venga, pon eso. Escuchamos algo muy de aquí. Venga, pues ya que los has nombrado antes, escuchamos a los Pastillas de Lavavajillas, habituales de tocar en la Ocupa. ¿Qué decirlo? La Puncarrada Juvenil, ahí la tenemos. Estricnina, Pastillas de Lavavajillas, sonando en Radio Topo, ¿dónde si no? Pienso que todo lo que ustedes pueden desear es más música, música, música. What you want is more music. Tony, Tony, Tony, Tony. también se sale. Corremos a ayudarte. Se sale con coraje. El deporte también se sale. Sin rumbo ni prisa. Se sale. Del deporte también se sale. Podemos ayudarte. Se sale. Mejor una ración de queso. Se sale. Que un lanzamiento de peso. Se sale. Chula o de jamón. Se sale. Jugar al balón, Maradona. Se sale. Hasta ahí la música de la pandilla voladora con este del deporte también se sale. Con su música ya aprovechamos para despedir a nuestro compañero Santi Rick, que se tiene que ir volando, ¿verdad? Que te vas a ir volando. Sobre todo me voy a ir a pillar al virus de la oreja, a traerlo aquí para filmarlo, porque este cabrón se me ha escapado. Pero por lo demás, todo bien. Oye, un placer haber estado contigo, tanto en la filmación del principio de filmación, histórico principio de filmación de documental a Radio Libre, que se va a llamar así en aragonés. Y pues eso, muy contento de estar contigo, que lo repetiremos más veces, que me lo he pasado muy bien y que te quiero mucho, Néstor. Muchas gracias, tío. Yo igualmente, tío. Me ha encantado que estés aquí, tío. Tenía ganas de tenerte en el estudio y ha sido un placer. Ya sabéis, recordad, Santi Rick lo te podéis encontrar en Facebook. Si ponéis en Google Santi Rick tenéis información de este tío a toda pastilla. Arroba al día al Rick en Twitter y recordad su página web para ver las mejores radios libres de todo el planeta, dialrick.alquitara.com, en la que podéis encontrar un directorio de radios temáticas para mujeres, universitarias, libres y de todo. Muchísimas gracias por venir, tío. Te lo curras y espero que consigas encontrar a Virus. Sí, no, de aquí a nada lo tenemos aquí. Sí, a ver si es verdad que lo pillas. Te voy a dejar que han venido los almorcíferos. ¿Habéis almorzado bien o no? Ya. Sí. Hemos venido genial, macho, genial. Eso. Ya, mira. Siempre con fuerza. Vamos a apretarlos como se merece con los aplausos nuestros queridos almorcíferos. Mordiendo el micro. Exacto, mordiendo el micro. Hoy, además, con cambio de componente, almorcíboro internacional, que viene de los países. Ha repetido. Que viene de los países catalans. De los países catalans. Muchas gracias. Oye, yo os dejo que me voy a pillar al virus de la oreja. Exacto, muy bien, gracias. Venga. Santi, tío. Lo dejamos que se pire por su lado. Y nosotros, ya sabéis que aunque vengas de Cataluña, al final, pues te vas a tener que cantar igual el estribillo. Porque aquí, hombre, vengas de donde vengas, si eres almuercívoro, es decir, de esa raza que bajas los sábados por la mañana a meterte tus huevos fritos con patatas, vino y gaseosa como para una boda, sabes, vienes al Cantamañanas y nos cuentas cómo ha estado esa experiencia en ese bar. Ya sabéis que todos los que seáis amigos de almorzar también lo podríais hacer. Aquí tenemos hueco para todos. Así que, chicos, preparad vuestras gargantas, porque comenzamos, como siempre, cantando esa canción que dice... Ni desayunar, ni merendar, solo almorzar. Oye, a Raúl lo pilló un poco. Con acento irlandés. Bueno, sí, chicos. Descolocado. Buenos días, almuercívoros. Hay que decir que vienen el Chastas y Raúl, ¿sí?, que ya ha estado alguna vez en Radio Topo. O sea, que ya mi no segunda le tienes... vez. Estoy encantado de volver a estar con vosotros. Ya no le tienes miedo. Mira. Pone voz de Matías Prats. Ha venido con voz de radio. Muy bien. ¿Será que se la ha puesto? Aprendo de ti. Oh. Pues soy buen maestro, ¿eh? Eso no te pierdas. Que bueno, luego te lo diré. Como estamos viendo en el Facebook de El Cantamañanas, hemos compartido la foto de los almuercívoros. Vaya cacho de plato, cabrones. Sí. No ha estado mal. Qué hambre queda para verlo a estas horas, tío. Bueno, comentándonos, almuercívoros, ¿dónde habéis estado hoy, chicos? Bueno, a ver. Hoy hemos estado en el de Garza. De Gasca. De Gasca. Que de yo le digo Garza, no sé por qué, pero. Gasca, le ha puesto Daniel ya directamente. Como era una D, ha dicho, pues Dani. Dani. Dani Gasca. Pero no, sí. Es de Gasca. De Gasca. Nos la ha recomendado una amiga y tal, y hemos ido, que está en la calle Toledo, está cerca de Escosura. Ajá. Y la verdad es que, bueno, hemos llegado ahí. Muy bien, había bastante gente. Sí, que eso dice eso. Pues está bien, o sea, hay gente y tal. Ya nos habían dicho que era un sitio concurrido. Sí, ¿no? Pues pero no habéis tenido problema para encontrar mesa. No, diciendo gente, pero no estaba barrota la plaza. No, había un gacho, que un señor que tú le echabas monedas, no te encontraba una mesa libre y tal. Ah, ¿sabes? Sí, había gorrilla. Sí, había gorrilla. Qué fuerte. ¿Y qué te decía? Como no me dé la moneda, luego te robo una patata, ¿ok? Claro. En los coches dicen que te lo rayan. Como tu huevo frito. Claro, dice, tú ves al baño si tienes huevos. Te exploto las yemas, ¿no? Como no me des el euro, no te dejaré hacer la foto. Todo bien para encantar mañana. Aupa. Bueno, el caso es, hemos echado el almuerzo bien, ¿vale? Sí. Cosas del almuerzo, los huevos. los huevos, ¿cómo estaban esos huevos? ¿Con pelos o sin pelos? Me gustaban. ¿Te gustaban los huevos? Pero tenían un poco de aceite, que eso es verdad, que ya sabéis que yo a mí cuando le echan un poquito más de aceite... El aceite nada, a mí me ha parecido perfecto. Claro, el por sí, encima. Exactamente. Eso sacamos, va a gustos. O sea, pero, nosotros informamos, nosotros informamos a la gente para que sepa lo que... Porque hay mucha gente que le gusta los huevos con un poquito de aceitico. En la foto no se ve demasiado aceite, no, yo no lo aprecio. No. Pero decir, llevaba... No, pero lleva patino y patisí, ¿no? Hay dispersión de opiniones, pero bueno, vale, aceite. Lo primero que hay que decir es que tenían acompañamientos, todos los que quisieras y más. Sí, nos ha dejado elegir ahí, nos ha sacado una lista de mucha cosas variedad de ponerle. ¿Sí? Chorizos, morcillas, papadas, pancetas. Vamos, el cerdo entero desmontado, exacto, ¿no? Sí. Podías elegir la parte que quisieras. No, no te podías pedir unos huevos fritos con calamares. O sea, era como cerdo desmontado. Es posible, ¿eh? Después de lo que hemos visto en esa carta. Sí, yo creo que este hombre, a ver, las cosas como son, ¿eh? Nos ha atendido el dueño, tal, sí, que hemos estado hablando con él y tal. Muy bien, entonces sí que tiene pinta de que las cosas que hacen, no sé, sabes que... Es decir, que tiene huevos con todo. Con, con un sí, con muy largo, ¿no? Exacto. Sí, podríamos sí, decir. Sí, sí, sí. Vale. Y muchas más cosas, ¿eh? Porque hemos estado mirando la carta, que ahora te hablaremos de la carta, que es lo que nos ha sorprendido y lo, ¿sí?, lo que hemos tenido de especial aquí hoy, ¿vale? Vale. Hay que decir también, yo siempre hablamos de las patatas, eran de corte, no eran congeladas, que hay gente que las pone congeladas. Punto bueno, a favor, ¿eh? Está muy bien. Se ven de corte, chico, buena. El jamón, yo por mi parte, que he cogido jamón, esta vez pues me ha dado por ahí. O sea, pocas veces he cogido jamón, pero bueno, hoy me ha dado por innovar. Sí, o sea, además es raro porque no te lo había prohibido el médico el jamón. Creo que sí, pero sí, ¿verdad? No sé, creo que fue un sueño. Creo que en los últimos análisis no dijiste que te había dado el colesterol bien y el jamón disparado. Sí, pero creo. ¿Sabes lo que hago? Que ya no hablo con el colesterol, ya no me hablo con él. es una buena solución, ya te digo. Mucha gente no le haces caso y desaparece. Pues vale, eso. Vale. Y sí, el jamoncito muy bueno y luego este ha yo cogido... Yo los he pedido con papada. Eso es. Porque... Bueno. Porque tienes poca, quieres que te salga más. No, porque en Cataluña no acostumbramos a esto de la papada. Entonces, cada vez que vengo aquí y me dicen papada, pues se lo pongo a todo. Pues hombre, la verdad es que yo con papada nunca me he comido unos huevos fritos. Pues, porque se puede. El Mario lo ha hecho, ¿eh? Mario lo ha hecho. Sí. ¿Papada? Sí, sí, en algún pues almorcívoro creo que lo ha hecho. Ahí me sonaban, pues eso, panceta, ¿no? Longaniza, típico. También, pero también. No sabía que la papada del cerdo también se comía. Sí, sí. Hombre, ahí lo tienes, sí, en la foto, sí, ¿eh? Sí, sí, sí. Ya lo veo. La papadaca, los amigos y amigas del Catamañanas que nos escuchan vegetarianos, seguro que están diciendo gañanes. Bueno, a ver. Pero esto... vamos, huevos fritos con papada de tocino. Con por si papada. Alguien. Yo no lo he probado nunca, a lo mejor la próxima vez me lo pido. Yo claro, creo que tendrías que pedírtelo porque es una delicia. Porque a lo mejor es que no está en ningún sitio que me la hayan ofrecido, ¿eh? A mí no me suena, entonces si quiero me tendré que ir al bar, pues mira, de Gasca. Puedes ir al de Gasca. En la calle, claro, Toledo. Exactamente. Recordamos, claro, de Gasca, de punto Gasca. Gasca, hecho, porque es, cuando me lo has dicho, ahora cuando he visto el nombre, he dicho, que no es de Gasca en inglés, no, ¿sabes? Porque me decía de Gasca, ¿sabes lo que te digo en no, inglés? No, es de punto Gasca. Que por eso... es verdad, Dani de Gasca, ¿no? Exactamente, Dani yo, Gasca. De ahí mi locura. Que no se llama Dani. No. Pero no se llama Dani. No pasa nada. No digo porque, sí, si, a ver si alguien va a buscar. Están atacándolo. A ver si alguien va a buscar Dani de Gasca. O sea, Dani Gasca y no lo va a encontrar. Dani Gasca y no va a encontrar. Creo que nos están invadiendo. Se ven luces en el estudio, porque ya sabéis que Radio Topo, pues eso, tiene timbre y tal, y tenemos que abrir desde el estudio. Pero hoy que hay gente, supongo que alguien abrirá algún hoy buen tienes... samaritano. Oh, qué cabrón. Algún buen samaritano. Bueno, seguimos con el bar Gasca, porque ya hemos quedado que tenemos huevos fritos con y un con súper largo. Sí. Pero has dicho que te ha sorprendido la carta. Sí, había, o sea, bueno, tienen, hay que decir que tienen de todo. Evidentemente tenían una carta bastante grande de platos combinados, de bocadillos calientes y fríos, sobre raciones. Todo de pollo. Había bocadillos de pollo, pues con un con tan largo como los huevos. Sí. Exactamente. Sí, sí, sí, sí. Oh, pero bueno, a ver, diciendo alguno que se ha sorprendido, ¿de pollo con qué? ¿Con papada? Con papada, pimientos, tomate... ¿Qué más? Huevo, lechuga, esa salsa... Lechuga, no, bueno, en fin. Pero vamos, que amigos de los... Lo que se te imagine. Amigos de bocatas de pollo... No, a ver. También había vegetarianos, ¿eh? También había... Sí, había muchas. Sí, o sea, no hay que decir... que es que enseguida... Vamos a ver. Teníamos de todo. Pero ha habido una cosa que nos ha sorprendido mucho y hemos dicho, coño, pues ahora después del almuerzo hemos visto en los cafés que tenían cafés, digamos, de denominación de origen casi, irlandés, escocés, el quemadillo aragonés... ¿cómo se llamaba ese raro que te has cogido? ¿Más agua? No sé. El de la memoria buena, Raúl, Masaga. O sea... Masaga. Sí, ¿y creo qué era? Que era Masaga. ¿Y qué era eso, pues? Entonces, era, eso. Eso era ron. Ron. Con el café, el hielo, zumo de limón exprimido. Y podías elegir entre una o dos cucharadas, sí, de azúcar blanco o de azúcar moreno. Te dejaban elegir. entonces yo me he pedido con una de azúcar moreno. ¿Y en copazo? Ole. Un copazo así, en plan gin tonic, con hielos, tal. Bueno, ya sabéis, de todo. Es que no nos acordamos muy bien de cómo es el nombre escrito, ¿eh? Masaga. No es Masaga, así. No es Masaga, así. Vale, no. Es que lo estaba buscando. Lo estaba buscando por internet, a ver si lo encontraba, ¿sabes? Pero veo, pongo Masaga y me pone aquí ritual de pareja con baño, cóctel y masaje, que eso es otra cosa bastante diferente, que también mola, que también puede molar. Saldrá. Pero, el caso es, sí. Él se ha cogido el masaje y yo me he cogido el quemadillo aragonés, que la verdad es que aún no me lo había llegado a echar, ¿vale? Uh-huh. Y sí que es típico, pero no en todos bares los hay, ¿vale? Entonces siempre está bien que hagan así cafés especiales. Y el quemadillo aragonés es una bomba de alcohol. Pero sí. yo creo que no me he bebido ninguno. Pues es un lingotazo de ron. Le echan grano de café, piel de naranja, algo de... No sé si era azúcar moreno, parecía también. Sí, le echan leche, así como por encima. Y leche. Y leche, y un poquito de leche. Y lo tienes ahí que te pone, vamos, te pone bien. Pues lo mejor es la preparación. Te traen un como un cubo. Ah, sí, está muy con bien. Con todo el ron. Le prenden fuego. Lo flambean. Lo queman, sí, lo dejan ahí un rato ahí flambeando. Madre mía. Luego, y luego ponen el ron en el vaso, la leche. Jodo. Bueno, es todo un espectáculo. Vamos, sí, sí. Y que te baja la comida de todas, todas, sí, ¿no? Sí, porque sí, vamos, preguntar a Chastas. Corriendo al baño, el tío. Te lo diluye eso, vamos, porque semejante me pide alcohol. Estaba muy bien. A esas horas de la mañana. Eso es. ¿Tú has visto alguna vez la serie de dibujos animados de Popeye? Sí, claro. Que se toma las espinacas y le hace. Y sale, pues. Sí. Una cosa parecida. Pero en carajillo, ¿no? Te tomas el quemadillo y te hace. ¡Bomba! Y vas ahí ya pecho pa'lante, ¿sabes? Madre mía, quemadillo aragonés y todo. O sea, veo que hoy habéis ido a un sitio. Nos ha dado por ahí. No, no, un sitio de bien. Con zona de cafés especiales. Denominación de origen. Cuidadito, ¿no? Sí, que es un puntazo bueno, diríamos, para un almuerzo, ¿no? Porque. Hombre, ya que claro, vosotros. Recordemos que no salís de los huevos fritos con tal, aunque os digan, ¿puedo hacer otra cosa que tal? No, no, yo huevos fritos con lo que sea, ¿no? Claro, en el café no está muy bien, ¿no? A ver, yo quiero decir en nuestra defensa que no comemos ni cenamos todos los días lo mismo que almorzamos el sábado, ¿vale? O sea, a ver si se va a pensar la gente que solo come huevos fritos. Que vivimos de huevos. No, esto lo que pasa es que solo lo hacemos el sábado. Entonces, claro, el sábado lo hemos hecho sagrado. Sábado huevos fritos por cojones. Claro, claro. Claro que sí. Pero digamos que siempre decimos lo mismo, que si hay algún sitio, alguna cosa que hagan algo especial, que digas, no, para almorzar esto, gustaría que lo probas. Pues nosotros además estamos... de los huevos fritos... No, claro. De segundo, de primero los huevos fritos y de segundo le pones otra cosa, ¿sabes? Y de beber huevos fritos. A la marcita. Ya sabéis que si cualquiera de vosotros y vosotras le queréis recomendar un local para ir a almorzar a los almuercívoros, lo podéis hacer a través de Twitter, @guindimano, @radiotopo, también con el hashtag almuercívoro, con el que acabo de tuitear vuestra foto de que estáis aquí en el estudio, o como siempre, llamándonos en directo al 976-291-398. Pobrecito el teléfono, está solo. ¿Está sonando? Ah, no. Sí. Joder, me había hecho. Cada día suena más flojo. Pero bueno. Bueno, entonces quedamos que dos huevos fritos con un poquito de aceite, según a quien le preguntes. Patatas de corte. No, a ver. Aceite vamos tenía. A ver. Sí. A uno claro, le gusta. Vamos y a ser, al otro, ¿no? Claro, esto es a gustos. Al Mario, por ejemplo, sí que le gusta. Sí, a mí no me gusta con mucho aceite. Pues a mí le me habían echado. Correcto, muy correcto. Un poquito de aceite le habían echado por encima. Eso es así. Es para darle un toque especial. Es para el que va. A ver, nosotros lo que hacemos es para el que le mola almorzar. Y vaya al sitio, sepa lo que se va a encontrar. Que está muy bien, pero tiene que ser gustos. Como siempre, la foto del plato de los almuercívoros, la que más me gusta tiene de todas las que cuelgo en el Facebook, ya, es así, colgarla y hay 6 me gusta, ¿sabes lo que te digo? Y comentarios y todo el copón. Pero bueno, ¿sabes? Ahí está la foto y como os digo, si queréis recomendarles un bar, ahí está. Bueno, huevos fritos, el aceite, las patatas de corte, luego el quemadillo aragonés... Y el Masaga. Masaga. Bueno, os recomiendo que vayáis. Exacto. Miráis la carta porque tienen. El que empiece por ahí. Café ruso, escocés, irlandés. Tenían unos cuantos, ¿eh? O sea, 6 o 7. Claro, es que hay un montón de cafés de nacionalidades, ¿no? En cada sitio, como se lo toman de una manera, ¿no? Claro. Pues tienes un montón. Pero vamos, estaba buscando en el Facebook a ver si vemos algo. No, ¿sabes? Tienen página de Facebook. No lleva 18 años abierto. Pues hombre, debería tener. Debería tener alguna página, ¿sabes? Para decir, pues a lo mejor tiene la carta de cafés o algo, ¿sabes? Es muy tradicional, y hay que decir también que hemos visto la decoración y todo eso. Pues es un bar tradicional de barrio, de Zaragoza, típico. Tradicional, o sea, no tiene nada así que te haya llamado la atención, así decoración, claro. Paredes blancas, algunos cuadros. Vamos, ya tiene bastante espectáculo con lo del quemarte el ron y todo el rollo. Hombre, no le hace falta cuadros, ¿no? No, y que yo lo que digo muchas veces, que hay veces que el que menos te quiere enseñar de primeras, luego más te demuestra detrás, ¿sabes? O sea, lo que es la cocina es lo importante, realmente. Hay bares que se dedican mucho a que veas todo. La estética, ¿no? Pero claro, después. Y luego no es lo mismo. Claro. Entonces, bueno. Para nosotros nos ha gustado mucho. Te veo, has venido sonriente y el Raúl también, o sea, que genial. Bueno, ¿qué más nos queda decir de Baracasca? La nota, ¿no? El precio primero, perdón. El precio. Son 4,50 el plato de huevos con algo y tal. Uh-huh. Más luego café y copas y tal. Ha tenido un detalle con nosotros, nos lo ha dejado más barato. Entonces, simplemente ir vosotros. La relación calidad-precio está bien, la hemos visto bien. Sí. Y casi os podríamos decir la nota incluso. Y bueno, recomendar, bueno, ya sabéis, si según la nota ya lo veréis. Sí, ¿no? Vale, a ver, pues comentadnos cuál es la nota que le ponéis hoy al bar de Gasca de la calle Toledo de Zaragoza, por favor. ¿Quieres redoble? Sí, por supuesto. 8,5 Joder. Y saturando el micrófono. Sí, al máximo. Sí, por supuestísimo, por supuestísimo. Ya me lo esperaba que lo saturase, pero no pasa nada, ¿sabes? Genial, un 8,5, qué raro. Es una está nota, bien, está creo bien. Que nunca se ha alcanzado. No, nunca ha salido. En el ranking al muerto. Bueno, igual alguna vez. A ver, pero un 8,5, ya sabéis. Sí. Para todos los que. Ya sabéis que es una cosa por encima de la media, realmente. Sí. Que vale la pena y gusta. Y yo creo que el que vaya, vamos, si no, escribirnos, tirarnos piedras, quemar el local de Radio Topo, si mentimos. Exacto, bueno, quemar el local de Radio Topo, no os puedo dar la dirección de los almuercivos, sí, para que les peguéis una paliza si no se corresponde. No, al virus. La nota con el almuerzo. Nuestro representante del virus se encargará de las quejas y atención al cliente. Añadiremos la nota del bar de Gasca a la lista del ranking almuercívoro, que lo tengo bastante avanzado. Oh, sí, ya lo miraremos. Porque sí. El próximo día que consigamos que los almuercívoros originales se sienten en esta mesa, haremos ranking de todo lo que ha pasado en los almuercívoros y quizá algún regalo para el bar que mejor se haya llevado la nota. Pues que sí. Eso está ahí en mente, a ver si producción de Radio Topo me da un algo. Pero mira, bueno. Mira. Y podíamos hacer incluso eso, el sacar, ya pensaremos algo para sacar aunque sea una lista, un texto, sí, sí, que sí, la sí. Gente pueda entrar ahí y ver todos los bares que hemos ido. Exacto, un listadico lo sacaremos y lo publicaremos en las redes sociales, está clarísimo, claro que sí. Perfecto. Oye, y una última cosa que os tengo que pedir para cerrar la sesión. No tenemos de dinero, hemos venido con joder, lo suelto. ¿Otra y vez? Lo siento, sí. Pues la movida sí, es que yo no llevo cambio para pagar las cervezas, ¿sabes? Entonces os quería pedir a vosotros, que además sé que las tocáis, pero bueno. Los colaboradores colaboramos, pero en beberlas. Vale, no, lo que te quería pedir es un temazo, porque sé que tú, Chastas, eres muy de temazos, entonces coméntanos un poco qué temazo tienes y me lo cuento. Para luego. Ah, ¿me lo tienes en un USB? Sí, vale, sí. Vale, pues sí. Sí, pues para luego. Pues sí, ¿qué os lo parece? Lo he traído en un USB al lado del volcán este de Mordor donde se tiró el anillo. Vale, pues mientras os voy a poner yo otra. Y ya que estás aquí, tengo aquí un tema preparado que yo sé que Dremen. Te va a gustar mucho. Sí, hombre, claro Dremen, que Dremen, Dremen. Porque yo creo que ya es un poco dodita de saltar, ¿no? Dremen, Dremen, sí. Sí, ¿verdad? Pues nos movemos un poquito con este pepinazo de los Dremen, el Bondem, para todo el mundo que salte, que son fiestas de la Magdalena, hay que animarse. Eso es. Y muchas gracias a los almuercívoros por su crítica, como siempre. Gracias. Después, a vosotros. Noticias, claro, locas y más temazos aquí en Radio Topo 101.8, más de 20 años siendo la voz de los sin voz. Creation to Zion is a mission. So to tell lies in the name of Christian. So to kill guys, kill a man of no vision. You have to fight now, it's your decision. Think so many people live in a prison. And we go to bomb them, bomb them, bomb them. Tell to your mama and the bad man friend. Slew them, homie, what you gonna sing them? What you gonna do, don't you wanna play again? And we go to bomb them, bomb them, bomb them. Tell to your mama and the bad man friend. Slew them, homie, what you gonna say them? What you gonna do? Every day me say me learn open in television. Out is time to withstand your position. Repatriation to Zion is the mission. So to tell lies in the name of Christian. So to kill guys, buckle up. Rastafari, I go tell them, say. That we go to bomb them, bomb them, bomb them. Tell to your mama and the bad man friend. Sue them, Yo, aquí Maestro Sohai, tío, en Radio Topo. Estoy en el Cantamañanas, tío. Me encanta este puto programa, tíos y tías. Paz y amor. Blast. I'm here to blaze in fire, but not corruption, man. Where am I going in a destruction? We are on the wall of them boys, we got turn traitor and blast him against the most. I ain't gonna turn spy. I'm so boom, boom, boom, shot him, can't stop it. To see. Fire, I'm still calling from judgment, you're seeing me, you see, so yo, why I come on, let me hear your voice there. Yeah, man, well, Emmanuel, I still see, I sure. Rastafari, I still call out your blessing. I know the best things we go to feed them. Judgment goes to feed them. Let me get your currents, it's a calumnial. Just feed them, let them sell. Get home and make the right, just feed them. Let them sell you, oh, I see them on the fence. Feed them, what's in many? Born down here, let's see them, feed them. What's in them, they jump out and poop on them. Feed them, let them sell, so that's it. The people, they keep it feeding. I know the Babylon, can't just find out the best things we go to feed them. Judgment goes to feed them. Let me get your currents, it's a calumnial. Just feed them, let them sell. Get home and make the right, just feed them. Find no one now. judgment seal and sign up. So we got judgment seal and sign up. Cuidado que nos pilla el toro, como siempre en el Cantamañana. Es el programa más natural, siempre se hace deprisa y corriendo, entre que sales del estudio, vuelves, te coges una cervecita. Siempre es un estrés y además escuchando pepinazos del drum and bass como el que nos has puesto. ¿Qué te ha parecido? Me ha encantado, me ha encantado. Ha sido un cambio, de la última vez. Además, de verdad, se llamaba esto Maglor featuring Sizzla y el tema se llama Stabbed in the Back. Está eso es lo bien. Que sonaba metiéndonos caña, pero ya llegan. Una amiga de los almorcívoros, ¿eh? Sí. Pues muchísimas gracias a la amiga de los almuercívoros por ese temán. Pero venga, ahora pues toca. Si algo te hace gracia, pones LOL. LOL. Si algo te estremece, pones OMG. Si algo no lo entiendes, pones What the fuck. El repaso a las noticias más locas que nos deja toda la semana. Esto es que te ríes. ¿Hay algo más friki que esta melodía? Pues tiene más los ganglios, lo tengo que investigar, pero a mí es que me encanta esta puta canción, tío, la verdad. Está genial. Bueno, comenzamos leyendo este que leía en cartelera.com. Dice: retiran una estatua de Spiderman de un centro comercial porque tenía una erección. Madre mía. Quieres. O sea, hombre, es que habéis hecho una estatua que iba a palote. Tú imagínate, claro, es que también el escultor era un borde, el cabrón. Estamos viendo ahora mismo la foto en el estudio y yo ahora mismo os la voy a compartir en el Facebook de El Cantamañanas para que todos y todas la podáis ver, porque desde luego la verdad es que le han pintado una erección, no, le han pintado un cacho. Un cacho. De nardo, ¿sabes? Pero ¿qué coño es eso? Voy a poner. Está medio en postura, o sea, que solo le falta sacar a alguna heroína de esta. Falta a Wonder Woman en el otro lado dándose así, ¿no? Exactamente, que va volando. Ahí volando. Claro, o a otro de los Cuatro Fantásticos, por ejemplo, que también vuele, ¿no? Eso es. A lo mejor le nos gustan las tías a Spiderman, no lo sabemos. Dice, tras llevar un año coronando la fachada del centro comercial Lotte en Busan, Corea del Sur, la que quizás sea hasta la fecha la estatua más peculiar que se haya levantado de un superhéroe, ha sido retirada de esta presentación de Spiderman. ¿El por qué? Pues porque tenía, como os decimos, un nardo como un copón, que vamos, parece que se ha levantado la cama. Claro, dice, el agravante, que aunque se encontraba a una altura elevada, al que no le resultaba fácil verle la alegría a Spiderman, justo debajo se encontraba una zona de juego infantil. Vamos a ver, que también, o sea, porque tiene una erección, vamos a hacer aquí a condenarle a Spiderman, ¿sabes? Que pues si los críos son los primeros que se van a empalmar y están tocándose todo el día. Claro, hombre, los críos y los mayores. Es así. Ya, pero cuando eres chaval todavía más, ¿sabes? Que dices, sí, hostia, sí, ¿qué es esto? Todavía eres más monete, claro. Todavía. Pero no vamos. Pasa nada. Peor sería sacar un gacho ahí descuartizado o algo así, ¿no? Pienso yo. Claro, además es normal porque Spiderman, como vemos en la foto, tiene todos los músculos en tensión, ¿no? Claro, porque está haciendo un modelo una fuerza a seguir. En esa postura es normal, ¿no? Claro. A lo mejor justo venía de ver a Mary Jane, ¿no? Algo claro, y salió así. Lo curioso es, el que la hace, ¿no? El que hizo la estatua, ¿esto qué es? En plan cachondeo. ¿Qué es eso? ¿Qué le pasó por la cabeza? Que le dijeron, hombre, Spiderman, pues yo me lo imagino con un trasto así, ¿sabes? ¿A qué? ¿Qué te parece a ti, Raúl? Que está flipando. Es que es una imagen un poco chocante, que acaben poniendo una estatua así en un que es un centro comercial. Además, o sea, se me está ocurriendo que a lo mejor es para agarrarse mejor en los edificios, ¿o qué? Dice, si no me llega con las manos, le meto el cirio entre las juntas, ¿sabes? Igual se quedó sin el cincel, se le jodió, ¿sabes? A última hora, ¿sabes? Y dice, pues le dejo con la picha aquí así, ya está. Lo malo es que te dice, oye, que te he hecho una telaraña. Pues ahí está, encima una zona de juego infantil, es que hay que tener. Ay, qué poca cabeza. Y siempre con guarradas, ¿eh? Sí, sí. Siempre hay que tener un titular sensual, siempre, además de verdad. Una amiga del Cantamañanas me lo decía, dice: si a mí me gusta el programa, pero ¿por qué siempre tienes que meter algo de colas o de reírte como los gañanes? Y digo, porque somos así. Somos garrulicos al final. Y ves una estatua de Spiderman con un trasto de un palmo y te partes el culo. Es que es lo que hay, ¿sabes? Y el que no, pues lo siento por ti, tío. Venga, va, ¿queréis otro? Venga, va. Dice. Anda, que te llegamos a decir que no. Ya te digo, pues te lo leo igual y te jodes. Dice este titular de La Provincia: dispara un dardo narcotizante a un cuidador al confundirlo con un gorila. Eso le dijo. ¿Cómo era este cuidado? Eso claro, dijo. ¿Rompetechos? Pues por lo que se sabe, sí, con pelo en la espalda, de esas personas que huelen fuerte, que pega mocos en las sillas y esas cosas, ¿no? Y va desnudo, ¿no? Sí, y come plátanos y esas cosas, ¿no? Cuidado porque dice, un operario del Loro Parque. Cuidado porque es un parque de loros. Que es un parque de loros. De 35 años, recibió el disparo de un dardo narcotizante al ser confundido con un gorila. A causa del disparo realizado por el veterinario, tuvo que ser trasladado hasta el hospital universitario en Canarias en estado grave, según apuntaron fuentes policiales del 112 a este medio. Los hechos tuvieron lugar en torno a las 11:40 de ayer. Sobre esa hora, los agentes recibieron un aviso donde se les decía que un gorila se había escapado del parque temático de la ciudad turística. Le entró el miedo. O sea, yo me imagino también que puede ser, ¿sabes? Típico que dice, joder, este compañero el curro que me ha dicho no sé qué. Y dice, ¡ay, puta! No, que te he confundido con un gorila, sí. ¿Sabes? Pensaba que eras un mono, como estás haciendo todo claro. El día monerías. Claro, monerías. Eres un poco imbécil. Claro. Igual le decía algo así, ¿sabes? Claro, es lo que tiene. Pero además mola porque dicen, se ha escapado un gorila. ¡Ah, ya lo he visto! Ya está, está ahí. Ya, te dicen que es un gorila. Si llegan a decir que es un ciervo, pues con un ciervo lo hubiera confundido. ¿Es un gorila con traje y gorro? ¡Lo tengo! Eran ganas de pegarle un tiro. Sí. No digamos que no. A mí, una de las cosas que me llama la atención de este titular es que dice que le disparan un dardo narcotizante que en teoría dormiría un gorila y a él lo tienen que llevar en estado grave al hospital. Yo pensaba que era más flojito, ¿no? Desde luego. ¿A qué les están metiendo a los gorilas cuando los duermen? Oye, pero es que un gorila es muy grande, para dormirlo habrá que meterle bien. Hombre, pues ese que se escapó debía ser del tamaño de este gacho, o sea que tampoco muy grande tampoco debía ser. ¿Por qué será? ¿Sabes? Pero tanta dosis necesitan los gorilas que a una persona la pueden dejar en estado grave. Pues hombre, igual se ceban un poco, pero claro, como el gorila no puede decir, oye, ¿cómo que te has pasado? ¿Sabes? Como el gorila no te va a denunciar, ¿verdad? Lo que hacen un poco con todos los animales, pero bueno. Ahí está el rollo, pero vamos, además, mola porque es un veterinario, ¿no? Que de normal un veterinario, pues te lo imaginas que lleva un maletín, ¿no? ¿Sabes? Que vaya a ayudar a las parideras, lo que sea, ¿no? Pero no, también llevan escopeta. Hombre. Escopeta con dardos. Ponte tonto. ¿Sabes? Era de las fuerzas especiales. Mira lo que le pasó al cuidador por ponerse tonto. Claro. Dime. Cuidador, gorila, toma. Lo vi ahí, no, yo aparcaba aquí. No, que ya estaba antes. Bueno, que ya aparcaba aquí. Vale. ¡Soy un gorila! Eso, recomendación por si vais algún día al veterinario, os dice, le tienes que comprar estas pastillas y eres tú de esos que dice, esto, pero hombre, que si no se va a morir, si esto es muy caro, te saca la escopeta y se acaba la discusión rápido, ¿eh? Ya está. O sea, se acabó. ¿Qué quieres? ¿Te pego un pepinazo o te dejo aquí dormido en el suelo? ¡Flipollas! Al veterinario a partir de ahora con chaleco antibalas, por si acaso. Ya te digo, ya encima saben coser y rajar bichos como si fueran personas, o sea que tened mucho cuidadito con los veterinarios que están muy locos y últimamente es muy de disparar, pero bueno. Vale. Bueno, chicos, quiero... que os podría leer otro. Son menos 10. ¿Nos da tiempo uno más? Yo creo que sí. Lo podemos decir. Sí. Un tío no sé qué, le ha caído. Todo bien. Venga, va. Pues vamos a ver, por ejemplo, este... ¡Oh! Este es muy bueno. Este es muy bueno. Dice que hay un chino que no pudo volver a su casa. ¿Por qué? Oh. Porque su hijo le garabateó el pasaporte. Ahora vais a ver la foto porque vais a ver qué guapo, ¿eh? Mirad. ¿Cómo le dejó el pasaporte? Un artista, a este en verdad. Ciudadano, o sea, chino. Pero no, es que... puso señales por dónde hay que ir, hay que leer esto. Pero es que está genial. Dice que además este hombre pues estaba de viaje con su hijo de 4 años en Corea del Sur y le prohibieron volver a China, ya que, claro, le dice: mira mi pasaporte. En Corea tenía que pasar también. Hombre, en Corea del Sur, ¿eh? Ah, en Corea del Sur. Corea del Sur, entonces ya es otra cosa. No hablamos de Kim Jong-un, hablamos de los de debajo, de Kim Jong-un. Pero el rollo es ese, ¿no? Y también los chinos, también son muy del palo. Te viene el gacho, no, que ha venido con un crío de 4. No, esto es un terrorista. ¿O cómo es eso? No. Y aparece el veterinario de fondo: le pego ya. No, espera. El rollo es. Al final parece mentira que las personas no seamos capaces de aceptar que estas cosas pasen. Sí, porque yo lo que me pregunto es: vamos a ver, a mí me han carabateado el pasaporte, de acuerdo. Pero sigo siendo el mismo chino, me sigo llamando igual, este es mi niño, tengo libro de familia, tengo DNI, tengo tal. Pero tengo el pasaporte, pues mira lo que ha pasado, como si te pinta tu chiquillo la pared de casa. Podía haber hecho una cosa también, coge él y se garabatea, para que salga igual, ¿sabes? Sale ahí pinta, se pinta o le dice al crío, oye, píntame a mí también. Sí. Soy él, ¿eh? ¿Lo veis? Y el medio gato este que aparece aquí pintado en el pasaporte también, ¿no? Todo. Pues un gato de la frente. Un cartón. Estaría muy bien, ya sabéis. Si algún día os pasa, amigos y amigas de El Canta Mañanas, que vuestro niño o niña os garabatea el pasaporte, garabatearos. Solución del chastas, garabatearos la cara, que yo creo que va a ser. O no intentéis salir de Corea del Sur. Exacto. Exactamente. Algo así. Muy bien, chicos, pues hasta aquí el repaso a las noticias más locas que nos deja la semana. Escuchamos otro tema. Venga, y va. No sé si pillar otro más de los que has traído tú, porque me has dicho antes que había uno aquí que se llamaba Ganja Fire. A ver, Ganja Fire es un tema muy guapo, porque también es del rollo drum and bass con remixes de lo que sería dancehall, pero sí. Está muy bien, es un clasicazo, seguro que mucha gente lo ha escuchado. Es un clasicazo del copón. Clasicazo. Me ha salido clasicazo. Con Z de Zaragoza. Me ha salido clasicazo. Se pues, puede meter, a la gente le gustará y ya que estamos hoy hemos metido uno de drum and bass, pues otro. Sí, ¿no? Sí. Pues es lo que estaba pensando, que son ya 52 y quizás nos podíamos despedir ya, ¿sabes? Ya que tienen que grabar, tienen que seguir grabando un documental de las radios libres, que es lo que están grabando, que me han venido a entrevistar, y ahora van a coger al grandísimo Virus, cabeza pensante de la radio, perfecto. ¿Sabes? Yo creo que nos podríamos despedir ya, y para ello busco las frases célebres, que ya las tengo por aquí, ¿sabes? Y también tenemos que encontrar la sintonía que nos hace que nos vayamos. Y esa sintonía no es otra, no es otra que esta sintonía que suena por aquí. Callamos al LOL. Hombre. Y tenemos aquí al increíble MacGyver, es que lo arregla todo. Suena. Yo soy experto en despedir, ¿eh? Raúl, despedido de los almorcívoros. Fuera de los almorcívoros. No está siempre. Hasta aquí ha llegado la sección. La edición. La 73. 73 en ordinal. No me acuerdo. 128. No lo he mirado, pero bueno, la edición número 73 del programa Más Natural de las Mañanas. A todos y todas los que habéis estado al otro lado de la radio y de las redes sociales, muchísimas gracias por seguirnos y darles a los me gustas, a las fotos de los almuercívoros, comentar nuestros enlaces y todo el copón. El Cantamañanas volverá el sábado que viene. De nuevo aquí de 11 a 1 del mediodía. Si no, ya sabes que puedes escucharnos siempre, cuando y donde quieras a través de nuestra terrible web radiotopo.noblezabaturra.org, donde puedes encontrar todos los podcasts de todos los buenísimos programas de Radio Topo. Ya lo sabes, más de 20 años trayendo información veraz y menos objetiva, música libre y sin publicidad, y los locutores, no locutores, un poco loscos. Los locutores más reales de la radio. Hasta que nos vamos a escuchar, nos vamos a ir con las frases célebres del día de hoy. ¿Tú tienes frase célebre o quieres una de las de aquí? Una de las de aquí. Sí, ¿verdad? Porque sí. Yo también... A mí tú señálame con el ratón y ya pues, está. Pues... Mira, esta, por ejemplo, te viene muy bien a ti. Esta primera. Hombre, a ver, no sé si me... Te viene muy bien. Le describe a la perfección. Te viene muy bien. Bueno, pero quiero que me pares la música y que suene acojonante. Por supuesto. Todo, ¿eh? Venga, va. Si todos los derechos son... A ver, ay, va, perdón, es que te lo quita para quitarte la música. Es que aquí hay un auténtico cabrón, ¿vale? Espera. Ahora, perdona. Si todos los derechos son reservados, ¿son todos los zurdos muy habladores? ¡Chan, chan, chan! Era para ponerte los aplausos después. Pero es que es verdad, no he contado que se iba a la pantalla. No, que no pasa nada. ¿No voy a pensar que estás boicoteando mis frases? No lo voy a pensar. No lo hago para dejarte mal, no. Siguiente venga. Frase célebre, señor Raúl, léase esta, por ejemplo. Si yo sé que tú eres y tú sabes que yo soy, ¿quién va a saber quién soy yo cuando tú no estés? Esa también. Me tengo que pensar lo que significa esto. Esa también, hombre. Sí, no hemos entendido nuestras propias frases. Yo creo que tenía una profundidad seria, ¿no? Sí. Venga, pues yo voy a acabar con esta otra frase de amor. Que es la mejor de todas, ¿sabes? Pone, está en la página, la buena, pone, ¿verdad? Pone dos frases buena, cutres y una para resaltar. Pues mira, no, en vez de leer esa del amor, voy a leer otra que dice aquí del destino. Venga, no que dice, el presente ya es el porvenir y el olvido. Entrenándose. ¿Cómo te has quedado? ¡Ah! Me he quedado loco. Hasta ahí lo que da de sí el programa de hoy. Sí. Se despide. El programa más payaso de las mañanas. Digo, natural sí, sí, sí, de las sí. Mañanas. El programa más payaso de las mañanas se despide hasta el sábado que viene. Podríamos hacer el próximo programa con una nariz de esta roja de payaso. Oh, pues estaría muy bien, ¿eh? Y echamos fotos, como el otro lo día hacemos. Con las gafas sexys, ¿no? Lo hacemos. No sabemos cómo será el próximo programa. Si lo quieres saber, el próximo sábado, aquí de 11 a 1. Se despide quien estuvo a los mandos de esta nave, el Guindilla. Un placer, como siempre, acompañarte. Será especial, haremos entrevista a Mariano Rajoy, a Pablo Iglesias ¿sí? y al incógnito, que ya sabemos quién va a ser el heredero del PSOE. ¡Jodo! Bueno, pues atentos que el próximo viene cargadito. Nos vamos con el Ganja Fire Remix. Venga. Y nos vamos a disfrutar. Que pasen buenas fiestas de la Magdalena. ¡Adiós! All I wanna do is smoke that good ganja weed. Aye. Smoking Mary Jane, she come and fill what I need. Smoking on her love until my eyes start to bleed. Mary Jane, you're all that I need. All I wanna do is smoke that good ganja weed. Smoking Mary Jane, she come and fill what I need.